Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? 48 horas después de la catástrofe, Lorca empieza a asumir la dura y complicada tarea que tiene por delante, reconstruir una ciudad fracturada, ayudar a miles de ciudadanos que se han quedado sin casa y acompañar el miedo, los temores, la angustia, no solo de las víctimas, también de muchos lorquinos que hasta ahora siguen intranquilos en sus viviendas. 5 de cada 10 casas afectadas por el terremoto no son habitables, es el último balance que ha ofrecido esta tarde el Ayuntamiento de Lorca, y esto se traduce en que miles de personas van a dormir en una tienda de campaña de la Unidad Militar de Emergencias. Es la tercera noche consecutiva que lo van a hacer. Recinto Ferial de Lorca, José Alfonso Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. Se avecina la tercera noche tras el terremoto del 11 de mayo lorquino. En las plazas o en los coches observamos que todavía van a seguir pernoctando muchas personas. En los campamentos, como el principal en el que nos hallamos, el del Huerto de la Rueda, sigue reinando la tranquilidad, aunque tenemos que hacer constar que los damnificados, principalmente los inmigrantes, comienzan a quejarse de la falta de tiendas de campaña y la comida. Ayer se instaló un destacamento del consulado de Ecuador. Hoy hemos visto a representantes de la embajada de Marruecos escuchando las peticiones de sus paisanos. Gracias. Como les hemos contado, la mitad de las casas afectadas por el terremoto no son habitables, así que lo más urgente es encontrar una vivienda digna para sus ocupantes, y el gobierno local apuesta por utilizar las que ahora mismo están vacías. Sergi Salón, Murcia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esa es la intención del ayuntamiento, por ello ha mantenido a lo largo de la tarde una serie de contactos con promotores y también con inmobiliarias para tratar de hacer un censo de viviendas vacías en Lorca, donde realoja a los que se han quedado sin sus casas y también, lo que más importante es todavía, a aquellos que no saben cuándo van a poder regresar a las mismas vistos los daños con los que tienen. Y es que, como estáis diciendo, el 52% de las viviendas, según los datos provisionales que teníamos a primera hora de la tarde, el 52% de las viviendas que se han revisado no van a ser habitables de momento. El resto de edificaciones del casco urbano, un 48% de las inspeccionadas, sí son habitables, por lo que las autoridades están haciendo una llamada para que en lo posible sus habitantes vuelvan cuanto antes y así evitar la saturación de los servicios de emergencia. Gracias, Sergi. En este 24 horas seguiremos en Lorca, les contaremos cómo ha transcurrido otra jornada agotadora para las víctimas, para los servicios de emergencia, para los psicólogos y, claro, para las familias de los 9 muertos que ha dejado este terremoto. Nos lo contaba en 14 horas la psicóloga Eva Tarraso. Decenas de profesionales han ayudado hoy a esas familias a sobrellevar la emoción de los funerales. De la nada más que animar a los lorquinos a levantarse con fuerza, a encarar el futuro y a poco recuperar la normalidad lo más posible y seguir con su vida, con el apoyo y la comprensión de todos. Son las palabras de don Felipe, ha animado a los lorquinos a que se levanten con fuerza de esta catástrofe. Los príncipes han estado hoy en esos funerales, en la despedida de los 9 muertos que ha dejado estos dos terremotos. Hoy el Gobierno Central ha aprobado en Consejo de Ministros un decreto ley con ayudas para Lorca que irá tomando forma a partir de la semana que viene, en cuanto se firmen los primeros convenios con el Ejecutivo murciano. Parte de las medidas se las contamos ayer: ayudas al alquiler, indemnizaciones a las familias de los fallecidos y beneficios fiscales para las pequeñas empresas y los autónomos. José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a rehabilitar el patrimonio, los edificios públicos, las infraestructuras y a reconstruir las viviendas que sean necesarias. Y lo vamos a hacer en plena colaboración con la comunidad autónoma y, por supuesto, con el ayuntamiento. Además de las novedades de la actualidad que nos llega de Lorca, de Murcia, hoy hemos vuelto a comprobar que las previsiones del Gobierno y las de Bruselas no coinciden. El Ejecutivo mantiene que la economía crecerá este año un 1,3%. La Comisión cree que 5 décimas menos y ve improbable que el déficit se reduzca hasta el 6% en el primer trimestre de 2011. España creció un 0,3%, muy lejos del 1,5% de Alemania. Más allá de los números, esta crisis se está traduciendo en mucho paro. Hoy el consejero español en el Banco Central Europeo, José Manuel González Páramo, ha criticado la lentitud de sindicatos y patronal para tomar decisiones. Yo creo que esta cifra de paro revela que tenemos el mercado de trabajo más ineficiente y más injusto probablemente del mundo occidental. Y ante esto causa al menos un cierto asombro ver los dilatadísimos periodos que el diálogo social necesita para ser consciente de que esto es una urgencia realmente nacional. Estas palabras han indignado a los sindicatos. Luego lo abordamos. Hay más noticias destacadas este viernes. El primero de los titulares mira a Libia. Leticia Gil, Verónica Chumillas. Rumores sobre Gaddafi. El régimen libio niega que su líder esté herido y fuera de Trípoli. Italia considera creíbles esas informaciones. Y mientras, la población sigue huyendo de Libia. La isla italiana de Lampedusa ha recibido a lo largo del día casi a 1.250 personas. Según ACNUR, uno de cada 10 migrantes que abandona Libia por mar muere. La ley de muerte digna a por el trámite parlamentario. El texto ha salido hoy del Consejo de Ministros. Permite las sedaciones, aunque aceleren la muerte, y otorga al enfermo la capacidad de renunciar a tratamientos. No despenaliza la eutanasia ni tampoco despenaliza el suicidio asistido. Su única finalidad es asegurar que la intervención sobre el paciente evite el sufrimiento innecesario y el llamado ensañamiento terapéutico. Multa histórica a las 5 grandes eléctricas. 61 millones de euros. La Comisión Nacional de la Competencia acusa a Endesa, E.ON, Gas Natural, Hidroeléctrica del Cantábrico e Iberdrola de impedir a los consumidores el cambio de comercializador y de fijar precios. Pakistán revive sus días más sangrientos. Un doble atentado suicida ha dejado 88 muertos, la mayoría reclutas. Los talibanes han asumido el ataque, afirman que es una represalia por la muerte de Bin Laden. Y sobrecogedor suceso en Tenerife. Un hombre ha decapitado en una tienda a una turista británica a la que no conocía, tenía antecedentes penales y ha sido detenido por la policía. Y el fin de semana, Verónica, llega con mucha lluvia. Sí, para este sábado se esperan chubascos en el norte y centro de la península. Además, van a bajar las temperaturas en general y también en Canarias. Bueno, nos espera un fin de semana especialmente apetecible para los aficionados al deporte y hoy, detallazo del Fútbol Club Barcelona en su celebración por su tercer título de liga consecutivo. José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes, Íñigo. Claro que sí, un lema muy cariñoso hacia la ciudad de Lorca en su autobús, en ese pasacalles con el que los jugadores del Barcelona y los aficionados culés están celebrando el título de Liga por las calles de la ciudad condal. Eloy Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde las calles de la ciudad condal se han dado cita miles de seguidores y aficionados del Fútbol Club Barcelona para ver pasar y celebrar el título de Liga con sus seguidores. Estáis, como apuntabais, ese cartel Lorca en nuestro corazón que hace referencia al trágico suceso en la localidad murciana y que hoy ha querido los futbolistas del Fútbol Club Barcelona también tenerlos en su recuerdo. A las 9 de la noche está previsto que la Rúa Balaugrana llegue al Camp Nou para continuar allí las celebraciones. Son miles los aficionados que se han dado citas en las calles de esta ciudad condal para estar con los suyos. Gracias, Eloy. Además, tenis. Rafa Nadal ha conseguido con su victoria ante Cilic en el Masters de Roma no perder el número uno del mundo. En ciclismo, victoria de Bart de Clercq en el primer final en alto en el Giro de Italia. Y en motociclismo, gran premio de Francia en el circuito de Le Mans. Casey Stoner marcaba el mejor tiempo en MotoGP en un día dominado por la sonda. Gracias, José Luis. Te escuchamos a partir de las 9 y 5 en Radio Gaceta de los Deportes. Este sábado, mañana, se celebra la final de Eurovisión en Düsseldorf, en Alemania. Ya está todo preparado para este festival de música en el que participa la española Lucía Pérez. Va a poder ver la gala usted en la 1 de Televisión Española a partir de las 9 de la noche de mañana. David Asensio nos trae un adelanto de lo que va a ser esta nueva edición de Eurovisión. Escuchamos la canción ganadora del último festival de Eurovisión, Satélite, de la alemana Lena Meyer. Gracias a su victoria, este año se celebra la edición número 56 del festival en Düsseldorf y Lena Meyer repite como representante de Alemania. Este año se cumple medio siglo desde que España entrara a formar parte de la historia de Eurovisión, una historia con más derrotas que triunfos. No ganamos desde el año 69 con Salomé, pero eso es algo que va a intentar cambiar nuestra representante de este año, Lucía. Estoy muy ilusionada, con las fuerzas súper cargadas para disfrutar todos los momentos. Yo me siento ya una ganadora con ir, con participar y estar en la gran final de Eurovisión. Y bueno, pues pase lo que pase, que nos quiten lo bailado. Veremos si le quitan o no lo bailado a Lucía mañana a partir de las 9 de la noche en Televisión Española. Bueno, pues a ver si este año tenemos suerte por fin. Nosotros estaremos con ustedes hasta la medianoche de hoy. Hoy estaremos de nuevo en Lorca, pero tenemos más cosas preparadas, Leticia. Sí, vamos a estar en Lorca, vamos a intentar charlar con el alcalde de la ciudad y también vamos a interesarnos por la colonia ecuatoriana, que es una de las mayores. Hablaremos con el embajador de Ecuador en España para saber qué tipo de ayuda se le está prestando. Fuera de España vamos a estar en Lampedusa. La isla italiana, como decíamos en titulares, ha recibido hoy otras 1.200 personas que han huido de Libia. Queremos saber cómo está la localidad. absorbiendo tantos inmigrantes, qué problemas está habiendo. Y más cosas tenemos preparadas. Poco antes de las 11, Yolanda Flores nos trae todos los estrenos de cine de esta semana y luego, como siempre, abrimos nuestro tiempo de análisis. Pero antes de todo esto, en una media hora aproximadamente, tenemos una cita con Manuel Patarroyo, uno de los científicos más prestigiosos y activos en la búsqueda de vacunas contra enfermedades infecciosas. Ayer, sin ir más lejos, presentaba sus avances en la vacuna contra la malaria. Íñigo. Bueno, pueden dejarnos su opinión en facebook.com/24horasRNE. Así bien, así arranca esta edición de viernes de 24 horas. Son las 8 y 10 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. El 22 de mayo, elecciones autonómicas y municipales. Sigue la campaña electoral en Radio Televisión Española, con la mayor cobertura informativa. Entrevistas, debates, encuentros con los candidatos, para conocer a fondo todas las propuestas. Tu cita con las urnas, el 22 de mayo. Tu cita con la información en Televisión Española, Radio Nacional y RTVE.es. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Poco a poco, las autoridades de fuera de la región de Murcia van abandonando Lorca tras unos días en los que han estado muy presentes, sobre todo hoy en los funerales. ¿Y esto qué significa? Pues que Lorca se enfrenta ya a la dura etapa que tiene por delante, la de la reconstrucción. Esta tarde hemos conocido que la mitad de las casas afectadas por el terremoto siguen sin ser habitables y 160 edificios no se descarta que tengan que ser demolidos. La otra mitad de ese número es habitable, pueden entrar, todos los ciudadanos podrán acceder a ellos. Así que esos campamentos de tiendas de campaña y colchonetas se van a descongestionar algo, con todo miles de personas encaran una nueva noche fuera de sus domicilios y con un panorama complicado. Esta tarde el alcalde y los promotores y constructores van a intentar pactar un plan para que esas personas ocupen viviendas vacías. Nos lo contaba Sergi Salom en la portada. En todo caso, el presente es duro, muy duro. Estamos en directo en el recinto ferial de Lorca con José Alfonso Pérez. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Íñigo. Sobre la situación de las personas que todavía no han podido volver a sus casas por el mal estado de su estructura, es decir, aquellas que los arquitectos o aparejadores han marcado con un punto amarillo o rojo, podemos decir que todavía, sin temor a equivocarnos, son miles. El temor a una réplica, yo creo que ya ha pasado, por mucho que esta tarde haya corrido un rumor desmentido oficialmente por la Dirección General de Emergencias de la Comunidad Autónoma de que se iba a producir uno nuevo. La cuestión es que vemos ya a gente preparándose para pasar la noche en las plazas, parques y coches, sobre todo en aparcamientos de grandes superficies, exactamente parecido, mejor dicho, exactamente igual que en jornadas precedentes. Los cuatro campamentos habilitados siguen siendo pequeñas ciudades, aunque este, en el que nos encontramos, el oficial, el del Huerto de la Rueda, es el que tiene, por así decirlo, institucionalizado servicios de limpieza, de reparto de alimentos, de seguridad, etc. Aquí se repite la misma historia más o menos que ayer. Las tiendas de campaña son insuficientes, mucha gente va a dormir de nuevo entre colchones y tapados con mantas o en sillas de plástico. Y también hay que manifestar que la tranquilidad sigue siendo la nota predominante, el civismo. Pero también tenemos que hacer constar que empiezan a surgir voces de protesta, como el de Carmen, esta ciudadana ecuatoriana. Y ahora no vienen aquí a ver a los que estamos vivos, a los que estamos necesitando, a los que estamos aquí más principalmente es con nosotros mismos, ¿sabes? Y sin vivienda y sin nada, eso es lo que no puedo. Y sin dinero, sin para ir a comprar una comida o algo, no hacen una tanto dinero que dicen que han recibido. Por la radio pasan y que no vemos nada, que solo lo que vemos es pan y leche, pero no, nunca nos dan una más que sea una leche caliente para el niño, hacerle una teta, no. Si recordáis, en este mismo espacio escuchábamos ayer a Francisco, el padre de un bebé de un mes, nos contaba su esperanza, Íñigo, de que por fin pudiera dormir el crío y su esposa en una tienda de campaña, y esto es lo que nos acaba de decir. La tercera, y aquí seguimos igual, y con una cría de un mes. Si es que no sé, no me sé las palabras, no puedo. ¿Qué le pasa a la niña? Pues está mala, está resfriadica. Francisco y su familia son de los pocos españoles que viven en este campamento. La mayoría de moradores son ecuatorianos y marroquíes. También contábamos ayer que llegó un destacamento de apoyo del consulado de Murcia en Ecuador. Hoy hemos visto a representantes de la Embajada de Marruecos en España conocer las inquietudes de sus compatriotas. Por ejemplo, la composición de los bocadillos y la falta de tiendas de campaña. En definitiva, la incertidumbre sobre el tiempo que van a pasar aquí. Gracias vos, Alfonso. Ya vemos, es difícil controlar los nervios. Ya son 3 días de cansancio. También es muy difícil gestionar esta complicadísima situación. No sabemos durante cuánto tiempo esas cientos de personas tendrán que vivir en una tienda de campaña de la Unidad Militar de Emergencias. La mayor parte de ellas, ya saben, son inmigrantes, lo acaban de escuchar, muchos de ellos sin trabajo y ahora sin casa. Lorca va a tener que convivir con esta parte de la catástrofe, también con el recuerdo de los 9 fallecidos, con la recuperación de los 300 heridos y con el reto tan ingente que tiene ante sí. La vida nos ha detenido, se abre paso, lo están comprobando también nuestros compañeros. Hoy ya han abierto algunos comercios, algunas farmacias. El ayuntamiento trata de recolocar a los alumnos en colegios de otras localidades para que termine en el curso. En Lorca sigue Angélica Cerezo. Buenas tardes. Efectivamente, buenas tardes. Los vecinos de Lorca intentan volver a su vida normal, pero para la mayoría de ellos es complicado. Los técnicos, que son más de 200, han estado durante todo el día analizando las viviendas, como ya habéis dicho, y lamentablemente la señal verde no está pintada en todas las viviendas. Escuchamos a algunos lorquinos hablando del color de sus casas. Esta mañana no han pasado la revisión y no han puesto el punto verde, lo cual quiere decir que ya nos podemos meter a vivir dentro. Sí, yo voy a entrar. Yo he tenido que derribar la puerta para poder entrar a la vivienda. Amarillo, el anda amarillo. Pues que han entrado y han visto que la estructura está muy bien, pero que el primer tramo de escalera han visto una grieta y entonces para que vengan los técnicos a ver los que han hecho la estructura seguramente, para ver cómo eso, que de momento que pongamos unos puntales... Sí, han puesto de hecho una señal roja que significa que hay daños estructurales y no se puede entrar. Pues esta noche he dormido en casa de un amigo y hasta que no cambien esa señal roja por otra verde, por lo menos, pues seguiré durmiendo allí. Otro aspecto en cuestión son los comercios. Hay locales cerrados a cal y canto, otros que están abiertos al público y otros tantos con la persiana a medio subir, en los que el dueño ha estado limpiando y viendo los desperfectos. Sin embargo, la gran mayoría de los locales necesitan algún tipo de reparación y lo vamos a comprobar escuchando a los comerciantes lorquinos. Es una zapatería al venta al por menos. Si podemos ya entrar, pues lo que empezaremos es a hacer la nueva reestructuración y a ver si en una semana o por ahí, que también todo se calme, podemos abrir. Una oficina de la entidad de Caja de Ahorros del Mediterráneo. La oficina no ha recibido muchos daños y se va a abrir a partir del lunes normalmente. Cafetería, hotelería. Hemos cerrado el propio día de sismo, el día 11 y el día posterior. Pues gracias a Dios las reparaciones que hay que hacerle son mínimas, son pequeñas fisuras, grietas. Pero lo más importante es que la actividad pues la podamos seguir manteniendo, que eso ahora mismo, y visto lo visto, pues es un regalo. Como vemos, todos los vecinos afectados intentan retomar sus vidas, pero el temor y las difíciles circunstancias les están complicando la vuelta a la normalidad. Gracias, Angélica. Buenas tardes. Este mediodía se han celebrado los funerales por las 9 víctimas mortales que ha dejado el terremoto del miércoles. Han asistido los príncipes, muchas autoridades, pero los protagonistas indiscutibles, las familias lorquinas que despedían a los suyos. Antonio Sánchez Carrión. Multitudinaria despedida de los lorquinos a sus vecinos, las 9 víctimas de los seísmos en este recinto de Santa Quiteria, aunque por deseo expreso de las familias solo estaban presentes 4 féretros. Una ceremonia que ha oficiado el obispo de la diócesis, Monseñor Roca Planes, quien ha leído una carta del Papa en recuerdo a las víctimas. El Santo Padre manifiesta su especial cercanía a los afectados, ofreciendo sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y pidiendo al Todopoderoso que conceda consuelo y esperanza cristiana a cuantos sufren esta dura adversidad. El obispo ha tenido un especial recuerdo en su homilía también al joven fallecido en estos seísmos, así como a las 2 mujeres fallecidas que estaban embarazadas. Lorca Planes también ha recordado sus inicios como sacerdote en esta ciudad de Lorca. No es fácil en este momento tratar de consolar, cuando uno también tiene el corazón roto. Cuando estás contemplando a tu alrededor la dramática situación que ha dejado este golpe seco de la naturaleza, bajo el suelo de mi ciudad de Lorca. Después de la ceremonia, los príncipes han visitado el barrio de La Viña, uno de los más afectados por el seísmo. Se han parado con muchos vecinos, han visto daños en los edificios, en el patrimonio artístico, y don Felipe ha animado a los lorquinos a levantarse con fuerza. África Huerta les ha acompañado en esta visita. Los lorquinos han recibido el apoyo de los príncipes de Asturias en esta jornada de luto, especialmente a las familias de las 9 personas que han perdido la vida. Palabras también de afecto y solidaridad para los damnificados y de ánimo para todos. Animar a los lorquinos a levantarse con fuerza, a encarar el futuro y a poco a poco recuperar la normalidad lo más posible y seguir con su vida, con el apoyo y la comprensión de todos. Han compartido su dolor, han estado con ellos en la zona más castigada por el terremoto, el barrio de La Viña. Don Felipe y doña Leticia han hablado con los vecinos de un edificio completamente derruido, 18 familias que se han quedado sin nada. Que mi casa está ahí en escombros, toda mi vida está ahí, todos los recuerdos, no tenemos ni una foto de mi hija de cuando era pequeña, nada, no tenemos absolutamente nada. Mi marido salió ni con cartera ni gafas que necesita para ver. Nos han dicho que no nos preocupemos, que están con nosotros, que saben la magnitud de la tragedia que hemos vivido y que están haciendo pues todo lo posible. El príncipe de Asturias ha destacado la coordinación de las 3 administraciones y ha elogiado la labor de la UME y Cruz Roja. Algunos de ellos les ha agradecido personalmente su labor. Ya han conocido los príncipes de Asturias de primera mano los desperfectos que el terremoto ha causado en el patrimonio histórico de Lorca al visitar la iglesia de Santiago. Ya ven, es urgente movilizar recursos de las administraciones para reconstruir Lorca. Hoy el presidente del Gobierno ha vuelto a repetir que la coordinación entre todas es excelente. El Consejo de Ministros ha aprobado un plan con ayudas cuantiosas, ha dicho el vicepresidente. El martes que viene, el ministro de Fomento firmará con el gobierno autonómico el primero de los convenios. Rosa Carreño tiene los detalles. El gobierno no sabe todavía cuánto costará que Lorca vuelva a la normalidad, pero reconoce que las ayudas serán cuantiosas. A los que no puedan volver a su casa se les ayudará con 6.670 euros anuales para el alquiler. El gobierno, además, va a subvencionar junto a otras administraciones la reconstrucción de las viviendas. Rubalcaba ha dejado claro que se va a revisar la normativa. Ningún país serio deja de revisar todo lo que tiene que revisar cuando sucede una desgracia como esta. Nosotros lo vamos a hacer. Ahora, si me pregunta si esta mañana hemos entrado a hacer la revisión, le contesto francamente que no, pero es evidente que tenemos que hacerlo. A los pensionistas se les adelanta la paga extraordinaria de verano y a autónomos y pymes se les retrasa en un año el pago de la seguridad social. Habrá exenciones en el IBI, en el IAE y en las tasas de tráfico para dar de baja un vehículo o para hacerse un duplicado del carnet de conducir. El gobierno se compromete además en el decreto a acelerar la recuperación del patrimonio cultural que reconoce es vital para la economía de Lorca. Y el gobierno regional ha celebrado su reunión semanal en Lorca. El presidente murciano ha declarado a Radio Nacional que vienen tiempos complicados, pero que la ciudad saldrá adelante. Y ha destacado la respuesta cívica de los lorquinos: ni un altercado recuerda ni violencia. Ramón Luis Valcárcel. Este es el carácter ejemplar de ese comportamiento. Fíjese, hay comercios que han sido también afectados, ¿de qué manera? Por los terremotos. Hay algunos que no tienen puertas, no tienen ni tan siquiera el cristal del escaparate. Bueno, están todas las prendas intactas. No se puede decir que haya habido ningún tipo de asalto por parte de nadie. A las 9 volvemos a Lorca. Ahora vamos a contarles el resto de asuntos destacados de este viernes. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, nuestro Producto Interior Bruto creció un 0,3% en el primer trimestre de este año, un 0,8% si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Estos datos mejoran levemente las estimaciones del Banco de España y, según el Gobierno, son compatibles con las previsiones que maneja el Ejecutivo. Marta Alzugaray. La actividad económica empieza a coger un poco de ritmo. Entre enero y marzo crecimos 3 décimas, es una más que el trimestre anterior y está también por encima de la estimación del Banco de España. Optimismo, por tanto, que ha alimentado el Gobierno al asegurar que la cifra es perfectamente compatible con su previsión de crecimiento anual del 1,3%. Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero. Es porque es muy importante para la credibilidad de la economía española que las previsiones del Gobierno vayan ajustándose. Así se hizo el año pasado, donde, si me permiten la inmodestia, acertamos todas. En este año parece que vamos también por el buen camino. No se trata de un prurito de ver quién acierta más o acierta menos, no. Se trata de confianza, se trata de credibilidad. Para saber qué ha tirado de nuestra economía tendremos que esperar al 18 de mayo, cuando el INE publica el dato definitivo. El Banco de España tiene su teoría. Ha sido el buen comportamiento de las exportaciones y la recuperación del turismo lo que ha compensado la todavía escasa demanda interna. Quien no ha mostrado hoy tanto optimismo con el futuro cercano de la economía española es la Comisión Europea. Bruselas calcula que crecerá menos de lo que estima el gobierno, tanto este año como en 2012. Además, el organismo comunitario llama la atención especialmente sobre la tasa de paro. Dice que la creación de empleo en nuestro país se retrasará hasta el año que viene. Aún así, el comisario de Asuntos Económicos descarta que sean necesarios más ajustes. Corresponsal comunitario, Antonio Delgado. La Comisión Europea no confía tanto como el Gobierno en la recuperación de la demanda interna, así que este año vuelve a apostar por un crecimiento económico menor del 0,8%, 5 décimas menos que el Gobierno. Menos crecimiento es también menos recaudación fiscal. A este ritmo, advierte Bruselas, España cerrará el año con un déficit público del 6,3%, 3 décimas por encima del objetivo. ¿Hay que hacer más recortes? El comisario europeo de Economía, de momento, no los pide. La diferencia no es significativa, por lo que yo no sacaría conclusiones firmes en este momento, ha dicho Olli Rehn. El informe de la Comisión tampoco pide expresamente más esfuerzos, pero sí hace una advertencia. Las comunidades autónomas deben cumplir a rajatabla sus compromisos de ahorro. Malos pronósticos también sobre el empleo en España. El paro, dice la Comisión, empezaría a bajar a fines de este año, pero muy lentamente. Al final del 2012 todavía estaría por encima del 20%. Pues todos esos datos contrastan y mucho con lo que hoy hemos conocido de Alemania. La economía germana crece con más fuerza de lo esperado y supera el avance que experimentó tras la reunificación en 1990. En el primer trimestre, su Producto Interior Bruto aumenta un 1,5% frente a los últimos tres meses de 2010. En tasa interanual sube algo más del 5%. El tirón lo han dado las exportaciones y las importaciones, especialmente en equipos y construcción, lo que ha animado el consumo alemán. Alemania tira del carro de la zona euro, pero también Francia se pone en cabeza. La economía gala ha duplicado sus expectativas y avanza un 1% en tasa intertrimestral, su mejor dato desde el segundo trimestre del 2006. Gracias. Pues precisamente del escenario económico europeo y en concreto del español se ha hablado hoy en Madrid. Los expertos coinciden en la necesidad de reducir la tasa de paro en nuestro país. Para lograrlo, José Manuel González Páramo, consejero del Banco Central Europeo, y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ya saben, el gobernador del Banco de España, han dado hoy sus propios consejos y han hecho su diagnóstico. Los dos han lanzado varias ideas que, por cierto, no han gustado nada a los sindicatos, que ya han puesto el grito en el cielo. Páramo y Ordóñez creen que es urgente acelerar los plazos del diálogo social y añaden que ahora, para que la economía empiece a recuperarse, son los agentes sociales los que tienen que avanzar. Daniel Hernández. No es problema de crédito, dice Miguel Ángel Ordóñez, porque las entidades están preparadas para abrir el grifo. El problema está en el mercado laboral. Tiene que tirar para que se recupere la economía. El consejero del Banco Central Europeo, González Páramo, dice que con un 21% de paro no se sostiene que los procesos de diálogo social sean eternos. Yo creo que esta cifra de paro revela que tenemos el mercado de trabajo más ineficiente y más injusto probablemente del mundo occidental. Y ante esto causa al menos un cierto asombro ver los dilatadísimos periodos que el diálogo social necesita para ser consciente de que esto es una urgencia realmente nacional. Que se metan en sus asuntos es la reacción sindical. Tony Ferrer, UGT. Nos parece que tanto el representante González Páramo del Banco Central Europeo como el gobernador del Banco de España deberían de centrarse en cómo restablecen el crédito en nuestro país, cómo producen una reforma financiera que facilite la recuperación y la actividad económica y no ingerirse en las relaciones laborales. Dice Ferrer que este es el mismo mercado laboral que antes de la crisis crecía y creaba 3/4 partes del empleo de los principales países de la Unión Europea. Por su parte, el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, que también ha estado hoy en Madrid, insiste en que la reforma financiera aún no ha terminado. Es más, dice que aún estamos a medio camino y lanza una advertencia. Los ciudadanos europeos están empezando a estar cansados de tanto rescate. Asegura que hay que continuar desarrollando medidas en el sector financiero porque las democracias no estarían listas, dice, para afrontar una segunda crisis y un nuevo colapso del sistema. Los ciudadanos no permitirían una segunda vez que los gobiernos movilizasen el 27% del PIB, del riesgo de los contribuyentes, a ambos lados del Atlántico para evitar la caída del sector financiero. Y por ello, todas las autoridades y el sector privado deben implantar y seguir con las medidas que ya se han creado con una determinación inflexible. Son las 8:28 de la tarde. Ahora les ofrecemos la información sobre la campaña electoral que Radio Nacional de España elabora según el orden y la proporción establecidos por la Junta Electoral y teniendo en cuenta los resultados de los últimos comicios municipales de 2007. El Partido Popular ha reanudado en el País Vasco la actividad electoral tras la pausa de ayer por la tragedia de Lorca. En Vitoria, Mariano Rajoy se ha referido al terrorismo y a Bildu, haciendo una excepción en un mensaje electoral centrado en la economía. A esta hora, el líder de los populares participa en un mitin en Logroño, polideportivo de Las Gaunas. María Carou, buenas tardes. Hola, sí, tarde en La Rioja, tierra gobernada por el popular Pedro Sánchez desde hace 16 años. Mariano Rajoy viene a darle su apoyo tras hacer lo propio esta mañana en el País Vasco. En Vitoria, hoy sí, el presidente de los populares ha hablado de Bildu, dice que no le gusta que la coalición esté en los comicios porque todo el mundo sabe que tiene a ETA detrás. Bildu es una coalición a la que apoyan, entre otros, Otegi o el hombre de la foto, que todavía no han condenado a ETA ni a sus más de 900 asesinatos. Pese a todo, asegura que el gobierno sigue contando con ellos para luchar contra ETA, Bildu y economía. De nuevo en su discurso, el líder de la oposición ironizaba hoy a cuenta del bellaco de Zapatero. Yo espero que el señor Rodríguez Zapatero no llame bellaco, en el mal sentido de la palabra, que es el que él utilizó, al Fondo Monetario Internacional. Mariano Rajoy dice que si estamos como estamos es por culpa de los socialistas y compara la situación de España con la de otros países europeos. Claro, Alemania va bien, pero es que allí gobierna el Partido Popular Europeo. En Grecia los socialistas, en Portugal también y aquí también. Mitin ahora en marcha en Logroño, en el uso de la palabra del popular Pedro Sánchez. Gracias, María. La caravana del PSOE está en Baleares en apoyo de Francesc Antich, que aspira a conservar el gobierno de las islas. Hasta ahora, mitin de Rodríguez Zapatero en la localidad de Inca, Ushuaia, Astorza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Inca, el presidente del gobierno no ha conseguido llenar este Palacio de los Deportes con capacidad para unas 4.000 personas. Hay muchos asientos vacíos, el público sí está completamente entregado. El líder de los socialistas ha venido a arropar al candidato y presidente, Francesc Antich. El objetivo, darle la vuelta a unas encuestas que no pintan bien. Según el CIS, el PP podría recuperar la mayoría absoluta en Baleares, y eso a pesar de los casos de corrupción que han salpicado a cargos populares y en concreto al expresidente Jaume Matas. Zapatero se guardará su mensaje sobre corrupción para mañana en Valencia. Esta tarde insistirá en que lo que está en juego en estas elecciones es el estado del bienestar. Para mantenerlo, pedirá el voto para los socialistas. La formació que necessiten els empresaris. Per tant, mai s'havia fet feina porta a porta. Empresa. Gracias, Ushua. Izquierda Unida está haciendo campaña hoy en el País Vasco. En Bilbao, su coordinador general ha criticado el pacto de gobierno en Vitoria entre socialistas y populares, que según dice, no gusta a los votantes de izquierda. También ha arremetido contra la política económica del gobierno, que dice Cayo Lara no acierta ni en las previsiones. Que el gobierno sigue sin dar ni una. Que cada vez que el gobierno anuncie un pronóstico para lo que va a venir en el futuro, el gobierno es más tonto que el pulpo. Pol, creo que se llamaba el pulpo. El candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Las Palmas, hoy en Televisión Española, ha censurado al gobierno municipal del PSOE por hacer las cosas sin contar con los vecinos. Jorge Rodríguez explica que para escucharlos tiene un teléfono del candidato que ha atendido personalmente hasta que empezó la campaña. Me llamaban para presentarme los problemas de los barrios, que son pequeños problemas vistos desde el ayuntamiento, pero quien los padece es un gran problema. Una madre que no puede trabajar porque no hay una guardería en su barrio, o una señora que cada vez que llueve se le inunda la casa y con agua sucia que le entra de las alcantarillas. Y ayer se cerró el plazo para solicitar el voto por correo. Más de 664.000 ciudadanos en toda España lo han solicitado. Elena Crespi, buenas tardes. Buenas tardes. La mayor parte son de Andalucía, 88.000, y de Madrid, cerca de 86.000. Los electores que han optado por votar por correo recibirán la documentación en su domicilio y tendrán hasta el 19 de mayo, un día más de lo inicialmente previsto, para dejar el sobre con su voto en los cerca de 10.000 puntos que tiene Correos por todo el país. Además, estos días se han repartido 34.700 tarjetas censales a los residentes con derecho a voto. En este grupo de los votantes por correo se incluyen también los marineros que se encuentran en alta mar, aunque su sistema, Elena, tiene alguna peculiaridad. Sí, el personal de los buques de la Armada, la Marina Mercante o la flota pesquera de altura, embarcados en periodo electoral, utilizan la radiotelegrafía, un servicio centenario de transmisión a través de radio que en ese momento funciona como una delegación más de Correos. A través de este sistema solicitan su inscripción en el censo, adjuntando datos como el buque en el que se encuentran o el puerto o barco donde pueden pueden recibir las papeletas. Después, el voto se envía por correo aprovechando una escala de la travesía. De forma parecida, votan también los militares españoles en el exterior que entregan su voto al jefe de unidad. Gracias, Elena. Son las 8 y 34 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Elecciones locales y autonómicas 2011 en Radio Nacional. Volvemos en este punto a hablar del Consejo de Ministros porque, además de las ayudas a Lorca, hoy se ha aprobado el anteproyecto de ley de cuidados paliativos. Hasta ahora no había una norma para regular la conocida como muerte digna en todo el Estado. Por esto se daban situaciones diferentes según cada caso. La mujer tenía un cáncer incurable. La sedación fue muy tímida y murió despierta, arrancándose la mascarilla del oxígeno. Mi madre, el tratamiento que nos propusieron era que la inyectaban morfina, la irían durmiendo. Tal y como estaba, me consta que no sufrió nada. Para evitar estas situaciones, el Gobierno ha dado luz verde a ese anteproyecto de ley de muerte digna. Según ha explicado la ministra de Sanidad, la norma no va a despenalizar la eutanasia ni el suicidio asistido, pero sí define la sedación en fase terminal, aunque acelere la muerte. Además, va a permitir que el paciente renuncie al tratamiento. Minerva Oso. La futura ley da al paciente terminal el derecho a estar informado sobre su enfermedad, renunciar a un tratamiento médico o solicitar sedación para aliviar el dolor. La ley establece la posibilidad de que los ciudadanos manifiesten anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento que desean recibir al final de su vida, en un documento que quedará inscrito en el Registro Nacional de Instrucciones Previas. El personal sanitario no podrá objetar, deberá respetar la voluntad del paciente. Una ley, ha insistido la ministra de Sanidad, Leire Pagín, que no despenaliza la eutanasia. Que esta ley no despenaliza la eutanasia ni tampoco despenaliza el suicidio asistido. Su única finalidad es asegurar que la intervención sobre el paciente evite el sufrimiento innecesario y el llamado ensañamiento terapéutico. El proyecto de ley contempla la creación de comités éticos para apoyar estas decisiones y excluye a los profesionales de cualquier responsabilidad por cumplir la voluntad del paciente. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. La información internacional nos lleva este viernes a Pakistán. Allí los talibanes han asumido la autoría de un doble atentado. Dicen que es en venganza por la muerte de Bin Laden. Dos suicidas han matado al menos 80 personas, la mayoría de ellos reclutas. Además, hay un centenar de heridos. Cristina Sánchez. Las previsiones de algunos analistas se han cumplido. Pakistán ha sido escenario de la primera reacción en forma de sangriento atentado a la muerte de Bin Laden. El país más golpeado por el terrorismo extremista ha sumado casi un centenar de víctimas más a su larga lista de fallecidos en atentados, 2.500 tan solo en el pasado año. Dos suicidas han sembrado hoy de cadáveres los alrededores de una academia de la Guardia de Fronteras y de heridos más de 100 los hospitales de la localidad de Charsada, en el noreste del país, la mayoría jóvenes reclutas. El movimiento talibán pakistaní ha asumido la autoría de la masacre. Uno de sus portavoces amenazaba además con nuevas acciones a Estados Unidos y a sus aliados. Por cierto, que según un medio local pakistaní, un ataque con un avión no tripulado norteamericano en la frontera con Afganistán, el cuarto desde la muerte de Bin Laden, habría acabado con la vida de al menos 5 personas. Y en Libia hasta ahora sigue la confusión en torno a la situación de Muammar el-Gaddafi. El obispo de Trípoli le comunicaba hace unos días al ministro de Exteriores italiano su convencimiento de que el líder libio estaba posiblemente herido y fuera de la capital. Hoy Franco Frattini le ha dado credibilidad a esas palabras porque dice no hay novedades sobre Gaddafi, eso sí, sobre el terreno parece que no opinan lo mismo. Vanessa Lasso. El portavoz del gobierno libio lo niega, asegura que Gaddafi está herido, no está herido y se encuentra en la capital. Es más, la televisión pública libia acaba de anunciar un comunicado de Muammar el-Gaddafi próximamente. Todo surgía cuando el ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini, decía esto. Que sia fuggito da Tripoli e che forse sia anche ferito. Io non lo so se è vero. Estaría fuera de Trípoli y herido, ha dicho Frattini, aunque no sé si es verdad. Así se lo aseguró el obispo de Trípoli a Frattini en una conversación telefónica mantenida hace 2 días. Frattini considera creíble la información, pero ayer la televisión libia difundió unas imágenes de Gaddafi en un encuentro con líderes tribales en perfecto estado de salud y, como decimos, acaba de anunciar además un próximo comunicado de Gaddafi. Mientras, sobre el terreno continúan los ataques en Libia. Según la televisión pública, 16 civiles han muerto en un ataque de la OTAN en la ciudad de Brega, en el este del país. Y sigue la crisis humanitaria en el Mediterráneo. Más de 1.000 inmigrantes procedentes de Libia han llegado hoy en varias embarcaciones a la isla italiana de Lampedusa y además hacia allí se dirigen todavía otro número indeterminado de barcos. Algunos de los que huyen se quedan en el camino. Corresponsal en Roma, Iñaki Díez. Vuelve el buen tiempo y desde el norte de África las barcazas llenas de inmigrantes a Lampedusa. 1.241 personas han llegado hoy a la isla italiana a bordo de 6 barcazas. Todas venían de Libia. La primera embarcación arribó a puerto a las 7 de la mañana. Había 4 niños entre las 166 personas del pasaje. Posteriormente, la Guardia de Finanzas italiana ha ayudado a llegar a la costa a otras 2 con 265 y 150 personas respectivamente. Pero la llegada de barcas ha sido constante en este viernes. No se sabe nada, sin embargo, de una barca que la tarde pasada hizo una llamada de socorro. En el SOS se decía que estaba entrando agua en la embarcación. Los guardacostas malteses e italianos la han buscado de manera infructuosa. Empieza ya a caer la noche y al sur de la isla aún se pueden avistar algunas embarcaciones, según informa el servicio de guardacostas. Según un comunicado hecho público hace unas horas por un portavoz del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, una de cada 10 personas que huye de Libia no sobrevive a la travesía. Según el ACNUR, unas 1.200 personas habrían muerto en este recorrido entre Libia e Italia. Escalofriante. Y precisamente la llegada masiva de migrantes del norte de África ha abierto en Europa el debate sobre la libre circulación de personas en el continente. Dinamarca, como saben, ha dado un paso más allá. Su plan de controlar las fronteras con Alemania y Suecia para combatir, dice, el crimen organizado no ha sentado bien a Bruselas. Hoy ha amenazado el país escandinavo con iniciar un proceso de infracción en su contra. La Unión Europea duda de que la medida danesa respete la legislación internacional. Escuchamos a la portavoz Pia Arenkinde. Nuestro análisis ha revelado dudas importantes sobre si las medidas propuestas por Dinamarca de aplicarse de manera sistemática e intensiva respetarían la legislación europea e internacional. Dinamarca parece hacer caso omiso a las críticas, ya que desde el gobierno ha reiterado este viernes que restablecerán el control fronterizo. También les contamos que un indigente de nacionalidad rumana ha decapitado hoy a una mujer a la que ha elegido al azar. Los hechos han ocurrido en la localidad de Arona, en Tenerife. El hombre ya ha sido detenido. Más datos, Daniel Jiménez. Los vecinos del municipio tinerfeño de Arona continúan conmocionados después de que esta mañana un indigente degollara a una ciudadana británica de 60 años. Según ha explicado la Policía Nacional, el hombre entró en un establecimiento y sin mediar palabra cortó el cuello con un cuchillo a una de las clientas, huyendo después, tal y como relataba Piedad Losar, del Gabinete de Comunicación de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife. Un vigilante de seguridad le persigue, le da el alto y encuentran que tiene en la cabeza de una señora. Inmediatamente tenemos conocimiento de que 15 metros o 20 metros más para allá de la calle se había producido la decapitación de una mujer por parte de un búlgaro. Según fuentes policiales, el indigente y la víctima no se conocían. El hombre había sido detenido en 3 ocasiones este año por cometer diferentes agresiones. Estamos en el Festival de Cine de Cannes. Hoy el director italiano Nanni Moretti ha presentado Habemus Papam, la cita que compite por la Palma de Oro. Un film rodeado de polémica en Italia porque retrata las dudas de un papa recién elegido. Enviado especial, Conchita Casanovas. Habemus Papam presenta a un papa encarnado magistralmente por Michel Piccoli, incapaz de asumir la responsabilidad de su nombramiento que escapa del Vaticano directo a la calle. La película de Nanni Moretti tiene un arranque espectacular, aunque luego languidece. El realizador Nanni Moretti dice que no encontró en el Vaticano ni colaboración ni obstáculos y que su película no está hecha con ánimo de denuncia ni de ir en contra de nadie. Ho voluto raccontare il mio Vaticano con il mio Papa. He querido contar mi Vaticano con mi Papa y mis cardenales. Muchos esperaban ver lo que ya habían visto, esperaban conocer lo que ya sabían. Esto me parecía un buen motivo para no hacer esa película. Nanni Moretti, que en el film se ha reservado el rol de psicoanalista, dice que el que no le va es el papel de víctima y resta importancia a las críticas recibidas en Italia, donde Habemus Papam lleva recaudados 5 millones de euros en un mes. El productor Domenico Procacci, el mismo de Gomorra, nos ha dicho que por el momento no tienen previsto estrenarla en España. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. 16 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. En este 24 horas hacemos nuestro habitual punto y seguido para hablarles de una enfermedad que mata a 800.000 personas al año en todo el mundo, sobre todo en África subsahariana, la malaria. Ayer el científico Manuel Patarroyo, con el que vamos a tener el placer de charlar en unos minutos en este 24 horas, ha presentado los avances de su nueva vacuna sintética contra esta enfermedad. Se empezará a probar en humanos en junio del próximo año, después de haber obtenido un 90% de eficacia en monos. Una noticia muy esperanzadora, con una gran repercusión mundial. Pilar Segovia, buenas noches. Buenas noches, así es. Este año, en el Día Mundial de la Malaria, se ha incidido en los tratamientos que se utilizan para evitar la muerte de más de 200.000 personas al año. En el año 2009, 225 millones de personas se contagiaron de esta enfermedad, que es transmitida por la picadura de mosquitos infectados de paludismo. La malaria es la primera en importancia entre las enfermedades que debilitan al ser humano. La afección es sobre todo muy corriente, como decías, en el continente africano, al que machaca de una forma brutal. Para prevenirla son fundamentales tanto medicamentos como mosquiteras, especialmente útiles cuando llevan insecticida de larga duración. La Organización de las Naciones Unidas se marca como objetivo erradicar para 2015 las muertes por esta enfermedad, que es responsable de que un niño muera en África cada 45 segundos. Además, tiene un impacto económico de 12.000 millones de dólares anuales en ese continente. Gracias, Pilar. Desde Colombia, como les decía, nos escucha Manuel Elkin Patarroyo. Buenas tardes para usted. Gracias por atender la llamada de Radio Nacional de España. Muy buenas tardes, Íñigo, y muy buenas tardes a todos los Radio Escuchas de Radio Nacional de España, que estamos en todas partes del mundo. Gracias por comunicarse conmigo en el noticiero de 24 horas. Muy amables a todos vosotros. Gracias a usted. Manuel Patarroyo es científico y director del Instituto de Inmunología de Colombia. Hace un mes conocíamos ese hallazgo, su nueva vacuna contra la malaria. Explíquenos en qué consiste este nuevo descubrimiento, doctor. A ver, Íñigo, en esencia lo que sucede es que todas las vacunas hasta hoy en día utilizan al microbio completo matado o mutado. Eso es lo que le administran al individuo para que produzca las defensas. Cuando ya llega el microbio vivo, pues obviamente ya el individuo tiene, llamémoslo así, la fotografía del terrorista al cual debe de tratar de defenderse y aniquilar. Nosotros lo que hacemos en esencia es que reconocemos cuáles son los pequeños fragmentos con los cuales el microbio se agarra a las células para infectarlas. Averiguamos la estructura química, obviamente, y una vez conocida la estructura química, la vamos cambiando poquito a poco hasta cuando la hacemos totalmente visible a el organismo y que de esta manera entonces pueda producir las defensas y defenderse contra este agresor. En esencia, entonces, la nueva vacuna son pequeños fragmentos del microbio químicamente producidos y químicamente modificados como para que esa voz de alerta le llegue al individuo, monte la respuesta y destruya al agresor. Podríamos decir que entonces es un método universal, pero no una vacuna universal. Sí, Íñigo, por favor, te agradezco muchísimo esa aclaración, porque es que siempre ha querido, como digo yo, simplificarse la idea diciendo que hay una vacuna universal. Falso. Eso no puede ser posible. Cada microbio tiene su identidad propia y por consiguiente toca diseñar con este método, que sí es universal, una vacuna para cada microbio. Hasta ahora todo su trabajo relacionado con la malaria lo ha experimentado en monos. El paso siguiente es hacer lo mismo en humanos. Bueno, ¿cómo van a llevarlo a cabo? Íñigo, la verdad es que, ¿qué le digo yo? Con la primera vacuna encontramos, entre otras cosas, que si la vacuna funcionaba al 40% en los monos, luego, cuando hicimos los estudios en los humanos, funcionaba entre el 38 y el 50. Es decir, tomemos la cifra inferior, el 40%. Y de esta manera, al conocer bien hoy en día que el sistema de defensa del mono es idéntico al del humano, los datos que nosotros tenemos en el mono los podemos extrapolar directamente al humano. Lo que vamos a hacer entonces el año entrante, para junio más o menos del 2012, será hacer ya los estudios en humanos. Vamos a vacunar las personas y luego los expondremos a que los piquen los mosquitos infectados con el parásito de la malaria. Como ya hemos hecho estos estudios a nivel de los monos, ya sabemos que esto funciona, y es la misma razón por la cual estamos muy optimistas de pensar que de esta manera los resultados van a ser muy similares en el humano. ¿Y para cuándo estaría, doctor, disponible la vacuna contra la malaria? ¿Hay una fecha concreta? Habla usted de 2012. ¿Podría ser entonces o no? No, 2012 estaremos comenzando los estudios en humanos. Sí. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se comienza con un grupo que usualmente oscila entre 20 y 50 personas. Nosotros trataremos de reclutar 50 para que tenga mayor peso estadístico. Y ya luego se comienzan a hacer estudios en niños menores de 5 años, en personas adultas, en personas que vengan de distintas partes del mundo, y así sucesivamente, ¿no? Pero eso no es algo que tome más de 3 a 5 años, Íñigo. Entonces, pues hombre, antes no había nada. Luego llegó la vacuna nuestra, que protege del 30 al 40%. Y pues bueno, ya vamos acercándonos después de tanto tiempo a algo que está próximo al 95% de capacidad protectiva. ¿Y cuánto costaría una dosis de su vacuna contra la malaria? Fantástica su pregunta, Íñigo. Sí, ¿será accesible para tantas personas que no claro, tienen recursos claro, y que están claro, enfermas? Claro, nosotros hemos dedicado nuestra vida entera a resolver ese problema para que le sea asequible a las personas, no para abultarnos los bolsillos. La verdad que no nos interesa de ninguna manera el usufructar ese producto. No nos interesa es que le llegue a la persona. En esencia sería 10 céntimos de euro. 10 céntimos de euro. Muy bien. ¿Te imaginas? Yo no sé cuánto cuesta una Coca-Cola en España. Alrededor de, bueno, depende de donde la compre, claro está, pero alrededor del euro y medio, más o menos. Exacto, bueno. Euro y medio, entre euro y medio y 3 euros, depende. Con una Coca-Cola se podrían vacunar 10 niños, como mínimo, me explico. De manera pues, de que nuestro objetivo siempre ha sido ese, el resolver los problemas para que le llegue a todo mundo, absolutamente a todo mundo. Y quiero, ya que me permite semejante auditorio tan espectacular como lo tiene tu programa, decir, entre otras cosas, que eso es posible gracias a la colaboración de España. España nos ha venido colaborando desde hace mucho tiempo a través de la Fundación para la Investigación Solidaria, SADAR, de Pamplona, España, y de la Agencia Española de Cooperación Internacional, al igual que la alianza que tenemos acá con la Universidad del Rosario. De manera pues, de que eso nos permite, llamémoslo, ser libres. Este lunes desvelaba en Murcia que 25 multimillonarios no relacionados con el sector farmacéutico se van a unir para construir una planta donde se produzca la vacuna. ¿Por qué, señor Patarroyo? ¿Han fracasado las relaciones con las industrias farmacéuticas? Eso es una fantástica noticia, Íñigo. Es que ya hay mucha gente muy filantrópica, muy generosa, muy solidaria, que están, como se dice en España, hasta el moño, ¿sí?, con el hecho que las multinacionales estén, como se dice, llenándose las arcas y que la gente se esté muriendo, la verdad. Entonces he tenido la oportunidad de reunirme con algunos de ellos. No voy a develar los nombres porque muy respetuosamente me han pedido, mire Manolo, por favor, esto hagámoslo de una forma muy discreta, que simple y llanamente ellos aportan para que se cree una especie de consorcio con el cual podamos crear las fábricas para la producción y la distribución. Es que si algo vale 10 céntimos de euro, en donde no va a haber ningún tipo de utilidad secundaria para nadie, porque tampoco les interesa a ellos. Entonces, pues obviamente, con 4 millones, 5 millones de euros, tú puedes vacunar Tanzania. Además de esta nueva vacuna de la que estamos hablando, usted ha hallado la fórmula para crear vacunas sintéticas contra el total de enfermedades infecciosas catalogadas, que son unas 517. ¿A qué enfermedades se podría aplicar? Bueno, pues es que en esencia lo que nosotros siempre nos propusimos desde hace 33 años fue encontrar una metodología lógica, racional, para el desarrollo de vacunas. A ver, nosotros cargamos, como se dice, todo el bulto de ensayo-error, hasta que por fin encontramos un hilito que nos permitía alar completamente, como decimos siempre, el hilo de Ariadna, y de esta manera llegar a encontrar una metodología racional y lógica. Yo diría que de las 517, un muy buen número de ellos, es decir, sería extremadamente autosuficiente pensar que todas, pero sí un muy buen número de ellas van a poder ser controladas. Por ejemplo, no hay vacuna para el dengue, no hay vacuna para las enfermedades de transmisión sexual, sífilis, gonococo, herpes, no hay vacuna para la caries. La caries es una una infección realmente por el streptococo mutans. Tampoco contra el SIDA, doctor. Sí, también, pero eso lo tienen que hacer otros, Íñigo, porque nosotros somos muy conscientes de nuestras limitaciones, limitaciones en tiempo, en espacio, en personal, en infraestructura, en presupuesto y todo. Entonces nosotros lo que queremos es entregarle al mundo, que ya lo hicimos hace aproximadamente un mes, una metodología lógica, racional, para que la gente la utilice libre de costo y libre de responsabilidad, en el sentido que no vamos a pretender nunca jamás nada detrás de eso. Ya, hombre, por favor, mire, nos estamos muriendo 17 millones de personas anualmente como consecuencia de estas enfermedades, y nos estamos también infectando aproximadamente 2/3 partes de la humanidad como consecuencia de ellas: bronconeumonías, diarreas, tuberculosis, hepatitis, malaria, etcétera, etcétera. Hombre, mire, vea, ya nosotros hicimos todo el esfuerzo, todo el trabajo. Hombre, usadlo vosotros, los que tengáis los medios, sacadlo adelante, que la verdad lo importante es que estemos todos bien. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero desde luego no me resisto a preguntarle si el día se queda corto para Manuel Elkin Patarroyo. ¿En qué está trabajando además de todo esto? Gracias, Íñigo. Lo que pasa es que yo soy insomne, yo no duermo sino 4 horas, entonces en esencia me alcanza el día como para tener 2 días al día, ¿vale? Entonces seguimos puliendo esta metodología. Nosotros consideramos que hemos adelantado muchísimo, que hemos pasado de 0 a 80, 85%, y me quedan por ahí unas pequeñas cosillas para pulir, pero también hay otra cosa, es que si vamos a vacunar el mundo y consideramos que logramos vacunar contra la malaria un promedio de 100 millones o 150 millones de personas al año, habiendo que vacunar 2.500 millones de personas, pues no me quedan sino 15 años por delante. Manuel Elkin Patarroyo, científico, director del Instituto de Inmunología de Colombia, ha sido un placer charlar con usted. Muchísima suerte y muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias a vosotros, Íñigo. Hasta luego. Llega el remate a esta hora. Llevábamos unos cuantos días escuchando música hecha en nuestro país y hoy vamos a salir a tomar aire fuera y hacia tierras nórdicas nos desplazamos. Hola, buenas noches, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal, Íñigo? Efectivamente, a tierras de los hielos viajamos y en busca de una artista a la que ya tuve el placer de presentar en octubre de 2009. Lo que pasa es que ahora ha cambiado de nombre. Aunque, ojo, que ella se sigue llamando de igual forma, lo que ocurre es que ha abandonado su denominación artística. Antes era Rocket to the Sky, así todo junto, y no 4 palabras separadas. Y ahora se queda en Jenny Havall, su nombre y apellido. Cuenta que para que se quede más identificada su doble personalidad, la literaria y la musical, y que se sepa que es la misma persona. Y es que la noruega cultiva esas 2 facetas artísticas. La obra que ha salido hace unas semanas se llama Víscera. Se escribe igual en español que en inglés. Not all limbs have erections. Sometimes even you have to decide which is up and which is down, which travels and which is stationary. Which travels to stations and which travels Atrás quedan sus 2 discos anteriores. En 2006 publicó To Sing You Apple Trees y luego fue el turno de Medea. Es en ese momento cuando llegan a su lado los 2 componentes que forman su banda, Havar y Kirre. El tema que viene ahora es uno de los más cortos, en contraste con otras piezas que se van hasta más allá de los 5 minutos. El álbum tiene 9 canciones y una de ellas es A Silver Fox. It's snowing, you on my back as I turn to leave this town behind. There are fox fur and feathers all over the suburbs and a fabric of voices on my mind. Jenny dice que sin abandonar los pasajes a veces oscuros, aunque haya luz, a este trabajo le ha salido un poco más folk. En cuanto a los textos, dicho ha quedado que da la talla, y en lo que cuenta se balancea entre las influencias de Andes Kloss y Virginia Woolf. Vamos ahora con una de las canciones que tiene videoclip incorporado, How Gentle. Vamos a acabar el recorrido por la música de Jenny Havall, Noruega, tercer álbum Víscera, primero con esta firma, pero con dos anteriores bajo la etiqueta de Rocket to the Sky, con una de las dos canciones generosas en cuanto a minutación que nos ha dejado a su paso por nuestro programa de Radio 3. Esta es la canción que da nombre al disco. Esto es todo. Hasta el lunes. Hasta el lunes. I walk and find outside my-